Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Llegué al Centro de Convenciones de Punta del Este hace un ratito nada más. Aquí se siguen desarrollando todas las actividades que estaban previstas. Y en la jornada de ayer, yo se los adelantaba esta mañana, se realizó este encuentro justamente con el relator de expresión de la Organización de Estados Americanos, Pedro Vaca, con la Asociación de la Prensa Uruguaya, para allí presentarle la situación del país en materia de libertad de prensa. Y nosotros queremos saber justamente los detalles de esta reunión con el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardoso. Esto es lo que queremos saber. Después hablaremos de cuál es la situación de la Asociación de la Prensa a nivel de país en cuanto al trabajo que se realiza con los diferentes colegas. Gracias por el tiempo, contarle a Jorge y a toda la audiencia justamente primero sobre esta reunión. Bueno, buen día, Karina, Jorge también en buen estudio. Buen día. La convocatoria que hicimos ayer con el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, estaba planteada desde hace ya algunos días a partir del informe que la organización CAINFO, que es una organización con la que trabajamos habitualmente, que trabaja temas de libertad de expresión, realizó sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, del trabajo de los periodistas en general, informe que da cuenta de unas cuantas decenas, cerca de 80 casos de afectación a la libertad de expresión en el país. Ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con menciones que dan cuenta de la afectación al trabajo de los periodistas, por ejemplo, con publicaciones en redes sociales de figuras políticas con alta proyección, concretamente la de mayor visibilidad es la senadora Bianchi, que es la tercera en línea de sucesión de la presidencia, una de las principales senadoras de gobierno, que ha expresado en forma reiterada y continua varios mensajes que descalifican la tarea del periodista. Eso ha pasado también con algunos otros integrantes. Es una señal que el sistema político está dando, tal vez copiado de otros países donde eso es habitual. Tiene que ver con la polarización existente hoy en el país, donde la polarización muchas veces empieza en las redes sociales y luego se traslada más allá de los 280 caracteres de un tuit a nuestra vida diaria. Eso nos preocupa. También nos preocupa que los organismos del Estado no respondan como corresponde los pedidos de acceso a la información. Y sabemos que eso sucede con organismos del Estado Nacional y también departamentales, que los periodistas tienen esa herramienta, que además es un marco legal habilitado, es un marco legal aprobado por mayoría de todos los partidos, pero que luego sucede que los organismos, a veces porque no están preparados y otros directamente porque nadie se los exige, no cumplen con la ley en cuanto a responder esos pedidos de acceso a la información. Y lo otro que está pasando es la judicialización de algunos casos. Muchas veces las diferencias sobre el tratamiento periodístico de una información derivan en una denuncia judicial donde el periodista tiene que ir ante el juez o ante un fiscal a declarar por hechos vinculados a su propio trabajo. Todo eso nos da una imagen, un paquete de cosas que nos preocupan. Y decimos que queremos cuidar la imagen internacional del Uruguay. No estamos para dañarla, pero no queremos que se dañe. Si dentro de poco Uruguay empieza a aparecer en la región como uno de los países donde hay graves problemas de libertad de expresión, nos va a hacer mal a todos, a los trabajadores, a las empresas y también al sistema político. Por eso queremos dar esa señal. Fabián, de estos casos, de estos 80 casos que se mencionan en este informe, ¿se ha desglosado cuántos pertenecen al interior y cuántos pertenecen a la capital del país? Mira, hay un porcentaje importante del interior, no los tengo ahora claro, pero está el informe de CAINFO, está publicado en cainfo.org, que es la página web de la organización. El interior, como siempre hemos dicho, tiene una realidad que es muy compleja y que sabemos que tiene que ver, primero, con que el poder político y el poder económico se juntan. Y a veces es muy difícil para un periodista ejercer un verdadero trabajo independiente cuando el asfixio económico que puede venir de que para tener un programa, un medio o cualquier posibilidad de ejercer la tarea periodística se necesita o la pauta del gobierno municipal o la pauta de una empresa que muchas veces está vinculado al gobierno municipal. Entonces sabemos de esa realidad. Sabemos que además es muy difícil vivir de un salario, hay que vivir de una pauta comercial, y todo eso da un esquema que da una realidad diferente. Y además seguimos peleando por algo que lamentablemente es prácticamente una utopía en estos tiempos, con la existencia de un laudo único para los trabajadores de los medios de comunicación, porque es distinto lo que gana un periodista en Montevideo que lo que gana en el interior. Cada vez que eso lo planteamos en un consejo de salario, obviamente la respuesta es negativa, porque también para las empresas la realidad es diferente, lo que no significa que lo sigamos reclamando. ¿Cuántos departamentos o localidades mantienen un contacto directo con la Asociación de la Prensa, teniendo en cuenta justamente que este informe ha derivado de denuncias que me gustaría saber dónde se han radicado? Mira, nosotros tenemos hoy departamentales en el litoral, una que funciona Salto, Paysandú y Artigas, una representación del litoral. Tenemos una representación en el centro del país, fundamentalmente en el departamento de Durazno, y nos queda por resolver algunas otras cuestiones, por ejemplo, la del este del país, donde hay algunos periodistas afiliados, pero no existe hoy una base funcionando. Lo que siempre le decimos es que las puertas del sindicato están abiertas. Sabemos que muchas veces no es fácil para un trabajador afiliarse a un sindicato, porque también corren ahí las presiones que el sector empleador pueden tener, que no es nada sencillo contarle a tu jefe que te afiliaste al sindicato, porque ahí es posible, y sabemos que eso ha pasado, que la relación cambia, la relación laboral cambia. Nos pasó no solamente con periodistas, nos pasa con técnicos. Nosotros agrupamos a trabajadores de todas las áreas. En APU convive un periodista como un técnico de un canal de televisión, un camarógrafo, como también técnico del sector TV Cable. Y en ese lugar, donde de repente el trabajador tiene menos visibilidad que un periodista, es donde más persecución hay. Bien, déjame hacerte la última antes de pasar a Jorge. Desde la Asociación de la Prensa, desde el sindicato, ¿de qué manera se busca llegar justamente a estos departamentos que aún no están asociados o que no tienen vinculación directa con APU? Nosotros apostamos, por un lado, y que creo que es la principal herramienta para llegar a los periodistas, que muchas veces también les cuesta entender la importancia de afiliarse a un sindicato, apostamos mucho a la capacitación. Creamos algunas estrategias que de hecho este año vamos a volver a hacer. En el 2019 lo hicimos con el tema de las fake news. Hicimos talleres en varios rincones del país donde llegábamos a hablar de temas que le involucran a los periodistas, por ejemplo, la desinformación. Y a partir de ahí, eso nos permitía conocer la realidad del departamento y conversar con ellos para que nos cuenten cuáles eran sus problemáticas. A veces es muy difícil venir a decir, venimos a hacer una ronda, a conversar con los trabajadores para que nos cuenten cómo andan acá con el tema salario, cómo andan acá con el tema negociación colectiva, porque a veces cuesta que los periodistas se acerquen a eso. Entonces, tratamos de llegar por el otro lado, que es la capacitación. Este año lo vamos a volver a hacer, tenemos previsto recorrer el país, estamos tramitando el apoyo de UNESCO para eso, y vamos a hablar del tema de los discursos de odio, que es otro tema que involucra mucho a los periodistas y que empiezan las redes sociales y que se traslada a los medios de comunicación. Jorge, Fabián te escucha. Fabián, quiero volver al principio, básicamente en lo que refiere a la presión o las dificultades que puedan tener muchos colegas. Hay 80 casos que vos mencionabas allí para ejercer su profesión. Creo que también hay una cosa que es bueno que separemos. Una cosa son las redes sociales y otra cosa son los medios de comunicación, ¿verdad? Hay responsabilidades diferentes porque, en definitiva, son medios de comunicación todos, en definitiva, porque el Facebook, por ejemplo, es el medio de comunicación de cada uno y nosotros lo manejamos y publicamos cuando queremos y lo que queremos. Pero cuando hablamos de medios de comunicación convencionales es otra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿hay denuncias específicas de personas que ocupan cargos gubernamentales y que ejerzan presión sobre periodistas puntualmente de manera permanente, por ejemplo? Mira, respecto a la tarea, por ejemplo, lo que ha hecho la senadora Bianchi, sí, es directa y específica, que en sus redes sociales acusa y menciona a periodistas, confronta directamente con periodistas y en algún caso ha dicho que los está investigando, lo cual demuestra que ahí pasa algo. Si una senadora de la República dice que está investigando a un periodista, bueno, eso no puede sonar bien en una democracia. Es una cosa que no podemos entender como normal, no es parte de nuestra cultura. Es cierto que empiezan las redes sociales, pero imagínate la situación de un hostigamiento permanente donde una de las principales senadoras del gobierno, un día sí y otro también, permanentemente cuestiona el trabajo de un periodista en Twitter. ¿Cómo se tiene que sentir un periodista ahí? ¿Qué pasa con la presión? ¿Y qué pasa también con la censura y la autocensura? No puede suceder que un periodista se sienta autocensurado después de seguir emitiendo su opinión o su mirada sobre un tema, porque inmediatamente va a salir alguien con el peso político de esta senadora a cuestionar su opinión o su trabajo, porque aquí no solo se han cuestionado valoraciones, se han cuestionado entrevistas periodísticas, informes internacionales. Es ahí donde está el problema. Y también aclaramos mucho, el trabajo del periodista puede ser evaluado, puede ser analizado, y el periodista no es un superhéroe al cual nadie puede cuestionar. Ahora, el cuestionamiento debe hacerse con respeto, con tareas, con una mirada profesional y no politizada, y además no debe ser descalificativo, porque ese es el juego de la democracia. Nosotros podemos opinar, como yo puedo opinar sobre el trabajo de un legislador. Ahora, descalificar es otra cuestión, y eso es lo que estamos planteando. Y pongo el ejemplo de Bianchi, porque aparece en el informe de CAINFO en forma reiterada, y es quien además ha tomado un poco la bandera de eso. Pero hay otros, y no solamente de la coalición de gobierno. Por eso también tememos un poco el efecto contagio. Si una senadora lo puede hacer, también lo van a hacer los demás. ¿Y dónde termina esto? De eso se trata. No copiar lo malo que traemos, por ejemplo, de países vecinos, donde la polarización o la llamada grieta hoy es moneda corriente. Yendo a otro tipo de denuncias, ¿hay denuncias sobre periodistas que trabajan en el medio de comunicación y que han recibido presión de ese medio de comunicación por informar algo? Respecto a ese detalle en sí, de presión de los medios de comunicación, hay algunos casos que estoy recordando ahora en el caso de los medios públicos, que de hecho derivó en la pérdida de alguna fuente de trabajo, que es el otro problema, ¿no? Que muchas veces la presión del poder político se vuelve tan incesante que a veces pasa que la dirección del medio termina cortando tu contrato porque terminás siendo molesto para incluso los negocios que el sector empresarial tiene que tener. Y eso hay que mirarlo también con mirada de trabajador. Los empresarios están para cerrar negocios, para recibir pautas, y nosotros estamos para dar noticias. Y ahí es natural ese conflicto porque son dos tareas diferentes. Más que la censura en sí, que de hecho sí, te aclaro, hay algunos casos y están comprendidos dentro del informe de CAINFO, informe que te aclaro siempre que hace CAINFO, no hace APU. Lo que hace APU es respaldar ese informe. Lo que más tememos es la autocensura. Insisto, la posibilidad que mediante la reiteración de mensajes que busquen deslegitimar el trabajo de un periodista, los periodistas empiezan a decir, bueno, ¿sabes qué? Me dedico directamente a repetir el discurso oficial, no quiero investigar nada, no quiero hacer preguntas incómodas a nadie, porque eso me sale caro. Y ahí tenemos un problema. Bien, por último, y yendo a la realidad de los comunicadores del interior, y nos toca muy de cerca, porque hablábamos de comunicadores del interior, hablábamos de programas, hablábamos de remuneración, hablábamos de la dependencia económica que pueda generar la pauta de un organismo oficial, por ejemplo. Estás hablando con una persona que desde los 16 años ha estado trabajando en los medios de comunicación del departamento de Maldonado. Y a excepción de la dictadura, donde sí sentí que me perjudicaron y me dejaron sin trabajo los integrantes de la dictadura, los representantes de la dictadura, puedo decirte que en democracia, en ningún momento nadie en lo personal me ha condicionado nada, ni nunca me llamaron para apretarme por ningún tema. Y quiero dejar claro, y en este lugar donde estamos, pero también en los demás medios de comunicación que trabajé, jamás una indicación de hacer algo que se alejara de lo que uno como periodista, como comunicador, consideraba que era lo que correspondía. Por ejemplo, acá en Aspen, ahora este mes cumplimos 10 años de frecuencia abierta y nunca la dirección de la radio nos llamó para hacernos una observación o insinuarnos algún tipo de situación que no correspondía como comunicadores o como periodistas. Creo que es de justicia, así como tenemos que señalar quienes no hacen bien las cosas, también valorar, y básicamente en el interior, a los medios de comunicación que actúan como los periodistas esperamos que actúen. Por supuesto, así es, así debe ser. Sabemos que este departamento tiene algunas dificultades, está bueno que vos digas la real situación de lo que viven ustedes a nivel de este medio. Sabemos que puede haber otras realidades en el propio departamento y en la propia región del este del país, y ante eso le decimos siempre que las puertas del sindicato están abiertas, que si por alguna razón nosotros no nos podemos acercar, ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros y vamos a atender esa problemática. Gracias por esta charla muy interesante. Muchas gracias, un abrazo. Buena jornada. Bien, hablábamos con Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta.